Vamos a seguir profundizando el tema de la vida religiosa con la ayuda del documento del Concilio Vaticano II sobre la perfecta caridad, decreto perfecte caritatis, que marca el programa de la vida religiosa para el momento actual. A partir de las fuentes clásicas, hemos visto lo que expresa Santo Tomás sobre esto, en algún punto al menos. El Concilio retoma sea la tradición teológica, sea la experiencia de muchos siglos de vida religiosa, y trata de interpretar sus necesidades y sus potencialidades para nuestro tiempo. En la Constitución, que lleva por comienzo Lumen Gentium, ha mostrado previamente el Sacrosanto Concilio que la aspiración a la caridad perfecta por medio de los consejos evangélicos trae su origen de la doctrina y ejemplos del Divino Maestro y aparece como signo clarísimo del Reino de los Cielos. En esta Constitución, Lumen Gentium, se habla de la Iglesia y dentro de la Iglesia los religiosos tienen un lugar especial. Hay un capítulo dedicado a los religiosos dentro del de la llamada universal a la santidad en la Iglesia. Decía en la Constitución Lumen Gentium, como los consejos evangélicos, mediante la caridad hacia la que impulsan, unen especialmente con la Iglesia y con su misterio a quienes los practican, es necesario que la vida espiritual de estos se consagre también al provecho de toda la Iglesia. Aquí el Concilio cita a Santo Tomás, en la segunda secunde, cuestión 184, artículo 3, y cita también a San Buenaventura, en la Apologia Pauperum. Explica también la doctrina acerca de que la profesión de los consejos evangélicos libra de los impedimentos que apartan del fervor de la caridad, no solamente de la caridad, sino del fervor de la caridad, o sea, del uso de la gracia y de la caridad que ya se posee porque ha sido donada por Dios. Especialmente en la vida religiosa, cuando es auténtica, esto se favorece. Además, la vida religiosa hace presente de algún modo el cielo en la tierra. Por eso decía Luis de Blois, Glosio, en el texto que leímos, que en la tierra hay que vivir como ángeles del cielo, y esto especialmente en la vida religiosa. Los religiosos son como ángeles de la tierra. Esto lo recuerda la vida religiosa a toda la Iglesia, y es en cierta manera su principal apostolado. Así pues, dice la Lumen Gentium, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana. Y como el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura, el Estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna, conquistada por la redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial. El mismo estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre y que propuso a los discípulos que lo seguían. Finalmente proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todos los terrenos y sus exigencias supremas. Muestra también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia. El estado de vida religiosa entonces es un signo de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, que introduce a toda la Iglesia en el contacto con el Padre. Muy especialmente, la vida religiosa se configura como seguimiento de Cristo, y Cristo estaba al mismo tiempo en el cielo y en la tierra, en la beatitud y en medio de los hombres. Y esto lo significa especialmente la vida religiosa. Por consiguiente, el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible a su vida y santidad. El estado religioso es dirigido por la jerarquía eclesiástica, porque, como ya decían los padres y Dionisio, esta es perfeccionadora del pueblo y muy especialmente de los monjes. Siendo deber de la jerarquía eclesiástica apacentar el pueblo de Dios y conducirlo a los mejores pastos, a ella compete dirigir sabiamente con sus leyes la práctica de los consejos evangélicos, mediante los cuales se fomenta singularmente la caridad para con Dios y para con el prójimo. Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que por su medio la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo, ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciando el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes y convirtiendo a los pecadores al buen camino, bendiciendo a los niños y haciendo el bien a todos, siempre, sin embargo, obediente a la voluntad del Padre que lo envió. La vida religiosa, entonces, manifiesta la vida de Cristo en sus diversos aspectos. Por eso hay muchas familias religiosas, porque Cristo estaba impulsado de muchas maneras por el Espíritu Santo. En la Iglesia ninguna forma de vida puede agotar el impulso que produce el Espíritu Santo, ni tampoco puede agotar todas las riquezas de los tesoros que están escondidos en Cristo, como dice San Pablo. Es siempre el Espíritu Santo el que mueve la humanidad de Cristo, el que la santifica, el que la hace operar. Y así los religiosos muestran diversos aspectos de la vida de Cristo en las diversas familias religiosas, pero también en las diversas personas, porque cada uno se va configurando a Cristo y cada uno es movido por el Espíritu Santo de manera diferente. El apostolado principal, entonces, es hacer presente a Cristo y al Espíritu Santo en la propia santidad. Y por eso La vida religiosa es siempre principalmente vida contemplativa. Y esa vida contemplativa es el alma de todo apostolado auténtico. Todas las acciones que se emprenden en la vida religiosa en modo ascético, como ejercicio espiritual, tienden a la contemplación. Y todas las que son verdaderamente apostólicas en modo ordenado surgen de la contemplación y la permiten de una manera más intensa, disponen para un aumento en la misma contemplación. El Concilio, en el decreto sobre la perfecta caridad, retoma la historia de la vida religiosa, que es monástica al principio, ya desde los comienzos de la Iglesia. Hubo hombres y mujeres que por la práctica de los consejos evangélicos se propusieron seguir a Cristo con más libertad e imitarlo más de cerca. Y a cada uno a su manera llevaron una vida consagrada a Dios. Muchos de ellos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron vida solitaria o fundaron familias religiosas que la Iglesia recibió y aprobó de buen grado con su autoridad. De ahí nació, por designio divino, una maravillosa variedad de agrupaciones religiosas. En mucho contribuyó a que la Iglesia no solo esté apercibida para toda obra buena y pronta para la obra del ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo, sino también a que aparezca adornada con la variedad de dones de su Hijo como esposa engalanada para su marido, y por ella se manifieste la multiforme sabiduría de Dios. Esta variedad es especialmente propia de la Iglesia occidental, en la cual surgió un número mayor de familias religiosas. La Iglesia, sin embargo, es una, y todas estas pertenecen a esa única Iglesia y manifiestan todas sus riquezas. Y esto sucede a lo largo del tiempo. Van apareciendo nuevas familias religiosas, y muy especialmente en nuestro tiempo sucede esto. El Concilio no previó directamente que inmediatamente después iban a surgir nuevas familias religiosas, muchas. Atendía más bien a las que ya existían. Muchas de estas se van extinguiendo o van decayendo, pero surgen otras nuevas que manifiestan la perfección que está escondida en Cristo. Sin embargo, en medio de tanta variedad de dones, todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y los profesan fielmente, se consagran de modo particular a Dios, siguiendo a Cristo, que virgen y pobre, por su obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a los hombres. Así, movidos por la caridad que el Espíritu Santo derrama en sus corazones, viven más y más para Cristo y su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora bien, cuanto más fervientemente se unen con Cristo por esa donación de sí mismos que abarca la vida entera, tanto más feraz se hace la Iglesia de Cristo y más vigorosamente se fecunda su apostolado. La vida religiosa es vida de desprendimiento propio, pero es vida también de perfeccionamiento propio, en el sentido en que explicábamos que es necesario desprenderse de muchas imágenes para encontrar a Dios. Pero no solo para encontrar a Dios, sino para encontrar a los demás. Porque a los demás los encontramos de verdad cuando profundizamos en el uso de nuestra inteligencia elevada por la gracia de Dios. La persona se encuentra con la inteligencia y no con las imágenes principalmente. Y por eso el desprendimiento con el cual nos unimos con Cristo y con el Espíritu Santo, por el cual participamos más de la vida de Dios, nos hacemos más contemplativos, nos une entre nosotros y nos une con todos los hombres. Y produce en nosotros no solamente la felicidad contemplativa, sino también la felicidad de la vida activa, que está como presente eminentemente en la vida religiosa. En cuanto es vida comunitaria, no solo interna, sino proyectada externamente, que es una de las ideas principales del Concilio. Que la vida religiosa se proyecte, incluso cuando es vida monástica, hacia el exterior, en modo apostólico, pero con una especificidad propia de la vida religiosa, que es la de centrarse en la contemplación para después hacerla presente y actuar principalmente por atracción, no por eficacia. Es decir, principalmente como causa final y no como causa eficiente. Sin embargo, la causa final es causa de la causa eficiente. Por eso, la vida religiosa, cuando es auténtica, mueve también eficientemente, pero no es esta su operación principal. Ahora bien, a fin de que este eminente valor de la vida consagrada a Dios por la profesión de los consejos y su función necesaria en las circunstancias del tiempo actual redunde en mayor bien de la Iglesia, este sagrado concilio estatuye lo siguiente, etc. La adecuada renovación de la vida religiosa comprende a la vez un retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los institutos y una adaptación de estos a las cambiadas condiciones de los tiempos. Esta renovación bajo el impulso del Espíritu Santo y con la guía de la Iglesia ha de promoverse de acuerdo con los principios siguientes. En cierta manera, esto que intentaba el Concilio respecto de las órdenes antiguas ha sido un fracaso en la práctica, pero no fue un fracaso en la sustancia, porque Dios va suscitando nuevas formas de vida religiosa en la Iglesia. Y así se va cumpliendo misteriosamente la intención del Concilio, que fue guiado por el Espíritu Santo. Los principios para la renovación de la vida religiosa, de los institutos antiguos o de los nuevos, en diferente manera, son los siguientes. Como quiera que la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal como se propone en el Evangelio, ese ha de tenerse por todos los institutos como regla suprema. El Evangelio es la regla suprema. Ahora, el Evangelio no es el texto del Evangelio principalmente, ni mucho menos son las interpretaciones del texto del Evangelio. Es el Evangelio. Y Santo Tomás dice que el Evangelio, la ley nueva, es principalmente la gracia del Espíritu Santo, no el texto escrito. El texto escrito puede matar. Y por eso nunca ha habido tantos estudios bíblicos como ahora. Nunca se ha estudiado tan científicamente el Nuevo Testamento y nunca ha habido tan poca evangélica vida en las familias religiosas y en el pueblo cristiano como ahora. Porque el Evangelio no es el texto, es la gracia. La gracia que hace entender el texto. O mejor, hace contemplar lo que está significado allí misteriosamente. Como quiera que la norma última es el seguimiento de Cristo, esta es la regla suprema. O sea, la vida religiosa es muy simplemente vida evangélica. Es vivir el Evangelio en su plenitud, en su radicalidad, como buscando la perfección espiritual. Ceden bien mismo de la Iglesia que los institutos tengan su carácter y función particular. Por lo tanto, reconózcanse y manténgase fielmente el espíritu y propósito propios de los fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada instituto. Las tradiciones acompañan la vida de la gracia, pero de diferente manera que la Escritura, porque mientras la Escritura, el Evangelio no cambia, las tradiciones en parte pueden cambiar. Hay diferentes tipos de tradiciones. Más aún, puede haber tradiciones que no sean sanas, como dice aquí. Y esas tradiciones hay que cambiarlas, porque son fruto de los aspectos humanos de la vida. Traducen el lado humano de la vida de la Iglesia. Y lo que en un momento puede ser adecuado, en otro puede no serlo. Y a veces incluso se pueden formar tradiciones que son contrarias a la vida plena de la gracia, derivando de la mente humana, de quienes las inician o de los condicionamientos de la vida social. Todos los institutos han de participar en la vida de la Iglesia y, de acuerdo con su propio carácter, hacer suyos y favorecer, según sus fuerzas, las empresas y propósitos de la misma, por ejemplo, en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional y social, que eran los grandes temas de la época del Concilio y del Concilio mismo. Ciertamente, esto se hace siguiendo el magisterio de la Iglesia, la guía de la misma Iglesia jerárquica. Es importante no aislarse de la vida de la Iglesia, pero eso en nuestra época es difícil, porque no se puede identificar simplemente con una participación externa a la vida, es más bien una participación interna a la vida, porque es vida principalmente espiritual, por eso no consiste principalmente en reuniones, en estar de acuerdo artificialmente, en seguir las mismas modas como sucede ahora. Quiere decir estar unidos en lo esencial de la vida de la Iglesia, que es la caridad y la gracia. Y para eso hay que volver a las fuentes de la vida de la Iglesia, que son siempre la Escritura y la tradición. Y la tradición, entendida en sus más genuinas representaciones. Por eso es tan importante retomar el estudio, no solo de la Escritura, sino de los grandes autores de la teología y de la espiritualidad en su conjunto. Yendo a los textos, no de uno, sino de muchos, de todos en cierta manera, es más difícil perder el contacto con la gracia de Dios. Porque lo que no ilumina a uno, lo ilumina el otro. La reducción moderna a un solo método, por ejemplo en el campo bíblico, pero también en cierta manera en los estudios teológicos, produce el efecto contrario, es decir, la pérdida del contacto con la gracia que está en el corazón de la Escritura y de la tradición. Pero es necesario conocer bien la mentalidad de los hombres de hoy, es necesario conocer cómo está el mundo para captar la necesidad que tiene del Evangelio. Los institutos promoverán entre sus miembros el conveniente conocimiento de la situación de los hombres y de los tiempos, y de las necesidades de la Iglesia. De suerte que, juzgando sabiamente a la luz de la fe las circunstancias del mundo presente, e inflamados de celo apostólico, puedan ayudar más eficazmente a los hombres. Esto también ha sido, en cierta manera, un fracaso, como se ha cumplido, porque se ha hecho de una manera totalmente inconsiderada, como una mera adaptación a la mentalidad de los hombres de hoy. El concilio quería otra cosa, es decir, conocer de verdad cómo están los hombres de nuestro tiempo para captar el vacío que tienen de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. Y para captar entonces mejor la necesidad y los medios para transmitir, en cierta manera, para ser transparente esa presencia. Por eso, el apostolado de los institutos religiosos en nuestra época debe ser un apostolado principalmente inteligente, porque interpretar las necesidades de los hombres de nuestro tiempo requiere una inteligencia profunda, que es justamente la que no tienen los hombres de nuestro tiempo. Por más que se multipliquen los estudios, las ciencias humanas, el uso de la razón, todo eso confunde crecientemente. Y es necesario, por una parte, entender cómo confunde, cómo funciona ese razonamiento que los mueve. Por otra parte, entender cómo la luz de la inteligencia desciende desde la mente de Cristo por iluminación del Espíritu Santo hacia todos esos hombres. Ordenándose ante todo la vida religiosa, que sus miembros sigan a Cristo y se unan con Dios por la profesión de los consejos evangélicos, hay que considerar seriamente que las mejores acomodaciones a las necesidades de nuestro tiempo no surtirán efecto si no están animadas de una renovación espiritual a la que hay siempre que conceder el primer lugar en la promoción de las obras externas. Este texto fue profético porque, en efecto, no surtió el efecto querido la acomodación que se hizo muchas veces en la vida religiosa. Era necesaria una renovación espiritual, es decir, que hubiera mayor perfección espiritual que la que había antes del concilio. Porque nuestro tiempo es más difícil y requiere una respuesta más profunda que la que se daba antes del concilio. Ahora, en la práctica esto fue un desastre, porque gran parte de la crisis de la vida cristiana en la Iglesia de nuestro tiempo depende de esta falta de renovación espiritual que provocó no un efecto apostólico más profundo, sino al revés, una contaminación de la vida religiosa por parte del pensamiento, del razonamiento mundano. Da después algunos criterios prácticos para la renovación. La manera de vivir, de orar y trabajar ha de ajustarse debidamente a las actuales condiciones físicas y psíquicas de los miembros. Y en cuanto lo requiere el carácter de cada instituto, a las necesidades del apostolado, a las exigencias de la cultura, a las circunstancias sociales y económicas en todas partes, pero señaladamente en los lugares de misión. Las condiciones psíquicas de los miembros están marcadas profundamente por el origen en la cultura contemporánea. Surgen de familias que viven en el mundo contemporáneo. Y por eso, crecientemente se da el fenómeno de que la entrada en la vida religiosa coincide con la conversión espiritual. Por eso, la vida religiosa debe dar una profunda formación cristiana al tiempo que da la formación espiritual. Y debe considerar el proceso de evolución necesario en la persona de nuestro tiempo. Según los mismos criterios, ha de revisarse también la forma de gobierno de los institutos. Se revisarán, por tanto, convenientemente las constituciones, directorios, libros de costumbres, preces y ceremonias y otros códigos por el estilo, y suprimidas las ordenaciones que resulten anticuadas, adáptense a los documentos de este sagrado concilio. Las congregaciones nuevas tienen la ventaja de no tener que asimilar ordenaciones anticuadas. Por eso es muy importante no copiarse de otros, porque incluso lo que para otros puede resultar útil actualmente, por la tradición del propio instituto religioso, para uno nuevo puede resultar anticuado, es decir, fuera de lugar. Es necesario que la vida religiosa responda más directamente al Evangelio, es decir, a la evolución de la gracia, y que lo haga en las circunstancias de la cultura de nuestro tiempo. Ahora bien, la cultura de nuestro tiempo, por una parte, va perdiendo el sentido de la inteligencia, por otra parte, se hace cada vez más racional, más compleja. Por una parte, prepara para alejarse de la fe, por otra parte, hace presente cada vez más vivamente la necesidad de la fe. Y por eso, en cierta manera, en nuestra época es mucho más importante que en otras épocas el estudio. Porque es imposible mantener y desarrollar la fe en nuestra cultura sin el estudio. Porque nuestra cultura produce una violencia racional a la mente que debe vencerse con propio pensamiento, y esté asistido por la luz de la gracia. Por eso el lugar que en otras épocas ocupaba el ejercicio ascético externo, en nuestra época debe en cierta medida ser reemplazado por el papel del estudio, dado que no hay energías suficientes para todo. Otro principio importante: una renovación eficaz y una recta acomodación solo pueden obtenerse por la cooperación de todos los miembros del instituto. Es decir, no se trata de hacer descender principios a priori, encontrados por el ingenio de uno o de varios, sino que se trata de leer profundamente en la propia vida, no solo personal, sino también comunitaria, leer la acción de la gracia, es decir, ¿a dónde lleva la presencia de Cristo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el impulso vital del Espíritu Santo? ¿Qué formas adquiere? Ahora bien, estatuir normas y dar leyes sobre una adecuada renovación, así como dar lugar a una suficiente y prudente experiencia, corresponde tan solo a las autoridades competentes. Sobre todo los capítulos generales, salvan cuando sea necesaria la aprobación de la Santa Sede o de los ordinarios del lugar según la norma del derecho. Los superiores, por su parte, consulten y oigan de modo conveniente a sus hermanos en lo que toca al interés común de todo el instituto, porque, como decía San Benito, a veces Dios habla a través del más jovencito de todos, porque se trata de la vida de la gracia. No se trata de la vida meramente natural. Etcétera. Y concluye con una observación muy importante que está en la línea de la tradición y también de la teología de Santo Tomás. Recuerden todos, sin embargo, que la esperanza de la renovación ha de ponerse más en la mejor observancia de la regla y constituciones, que no en la multiplicación de las leyes. Ahora, esta multiplicación de las leyes puede ser escrita o también oral. Es necesario evitar la multiplicación de las leyes. El proceso profundo de la renovación en nuestra época, siendo como lo pide el Concilio Evangélico, va más bien en el sentido de la simplificación legislativa, sea en el orden escrito, sea en el orden de las tradiciones orales y de las mismas costumbres. Porque si no, como dice Santo Tomás, cuando trata de la ley nueva, en la prima secunde, siguiendo a San Agustín, la vida cristiana se vuelve peor que la vida de los judíos, que tenían muchas leyes llenas de detalles sobre todo lo que había que hacer en la vida. La ley nueva es ley de libertad. Y por eso hay que atender siempre con mayor plenitud a la evolución de la gracia y a sus exigencias interiores que a una regulación externa y a una multiplicación de actos más o menos codificada, por medio de las costumbres o incluso por medio de una legislación escrita. Recuerden ante todos los miembros de cualquier instituto que por la profesión de los consejos evangélicos respondieron a un llamamiento divino, de forma que no solo muertos al pecado, sino también renunciando al mundo, vivan únicamente para Dios. Entregaron, en efecto, su vida entera al servicio de Dios, lo cual constituye, sin duda, una peculiar consagración que radica íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud. La vida religiosa es la misma vida cristiana, es la vida del bautizado que muere y resucita con Cristo. Mas como quiera que esta donación de sí mismos ha sido aceptada por la Iglesia, sepan que están también destinados a su servicio. Este servicio de Dios debe urgir y fomentar en ellos el ejercicio de las virtudes, señaladamente de la humildad y obediencia, de la fortaleza y castidad, por la que participan del anonadamiento de Cristo, a la vez que de su vida en el Espíritu. Las virtudes de los religiosos, las que más se manifiestan, deben ser las virtudes sobrenaturales. por medio de esta manifestación de las virtudes, realizan su apostolado principal. Así pues, los religiosos, fieles a su profesión, dejándolo todo por Cristo, deben seguirle a Él como a lo único necesario. Oyendo sus palabras y dedicándose con solicitud a los intereses de Cristo. Por eso los miembros de cualquier instituto buscando ante todo y únicamente a Dios es menester que junten la contemplación por la que se unen a Dios de mente y corazón con el amor apostólico, por el que se esfuerzan en asociarse a la obra de la redención y a la dilatación del reino de Dios. La contemplación es esencial en la vida religiosa. Unirse a Dios de mente y corazón. El amor apostólico no es auténtico si no está conectado con la contemplación. Por eso, según el Concilio, hay que fomentar especialmente el cultivo de la vida espiritual, sobre lo cual no se puede insistir nunca suficientemente, ni exageradamente. No hay ningún peligro de exagerar. Por eso yo les hablé varios días sobre la contemplación. Los que profesan los consejos evangélicos, busquen y amen ante todo a Dios, que nos amó primero, y procuren con afán fomentar en toda ocasión la vida con Cristo en Dios, de donde fluye y se urge el amor al prójimo para la salvación del mundo y la edificación de la Iglesia. Atendamos a la construcción de la frase, o sea, en modo imperativo, es necesario buscar y amar ante todo a Dios, que nos amó primero. Procurar la vida escondida con Cristo en Dios. La vida escondida es la vida mística. Vida escondida o secreta. ¿De dónde fluye y se urge el amor al prójimo para la salvación del mundo y la edificación de la Iglesia? Aquí ya no da un imperativo, porque sale solo. El imperativo es el de la unión con Dios, el de la contemplación, el de la vida mística. Porque esto es directamente aquello a lo cual nos impulsa el Evangelio, las palabras de Cristo, la gracia. Esta caridad anima y rige también la práctica misma de los consejos evangélicos. Por eso los miembros de los institutos deben cultivar con asiduo empeño el espíritu de oración y la oración misma. El espíritu de oración y la oración se distinguen en cuanto el ejercicio explícito y el ejercicio implícito. El espíritu de oración es la unión con Dios que se realiza en medio de todas las actividades. En todas las formas de vida cristiana y vida activa. Incluso en la llamada vida contemplativa hay mucha vida activa, a veces más vida activa que en la que no es vida contemplativa, porque tienen que lavar la ropa, hacer dulce de leche. Y los que no tienen vida contemplativa no hacen dulce de leche, muchas veces se dedican a estudiar, como ustedes. Por eso hay que fijarse más bien en lo más profundo. Lo más profundo es este espíritu de oración que sobre todo proviene en nuestra época del estudio bueno. Porque es inútil entrar en un monasterio contemplativo con clausura y todo si uno tiene mala formación que le viene de antes seguramente, porque ahora no hay buena formación en ninguna parte, y se queda con esa mala formación en la cabeza. Después, para reformarse cuesta mucho más trabajo que estudiando, es más traumático. Por eso el confín entre la vida activa y la contemplativa varían en nuestra época, y esto lo percibe de alguna manera el concilio. Entonces, deben cultivar con asiduo empeño el espíritu de oración y la oración misma, bebiendo en las genuinas fuentes de la espiritualidad cristiana. Las genuinas fuentes de la espiritualidad cristiana son los grandes autores espirituales, que nadie lee ahora. Hay que leer los grandes autores, no los manuales principalmente, los manuales muy secundariamente, alguna vez cuando uno no tuvo tiempo. Hay que leer directamente los autores espirituales, que son difíciles, pero por eso mismo hacen entender más, porque uno tiene que pensar. En cambio, el manual, por más que sea bueno, explica con el lenguaje de nuestra época. Y uno se cree que entendió grandes cosas y entendió pequeñas cosas. Es como la diferencia que hay entre leer cualquier libro, un libro cualquiera de filosofía, y la metafísica de Aristóteles. Uno va a la metafísica de Aristóteles y parece que no entiende nada, pero a medida que trata de profundizar, entiende muchas cosas que no podría entender de ninguna manera si fuera simplemente a leer el manual de filosofía. Y lo mismo, y todavía más, pasa con los grandes autores de la vida espiritual. Es mucho el peligro de quedarse en una concepción estrecha de la vida espiritual si uno lee solamente los manuales sistemáticos. Hay que leer los grandes autores que hacen pensar, que son difíciles, que escribieron con otro lenguaje de otra época, porque entonces nos hacen trascender el lenguaje y captar lo inteligible. Tengan ante todo diariamente en las manos la Sagrada Escritura, a fin de adquirir por la lección y meditación de los libros sagrados el sublime conocimiento de Cristo. Todas las Sagradas Escrituras, como dice San Jerónimo, hablan de Cristo. Hay que tener un contacto profundo con la Sagrada Escritura, pensar como la Escritura. Celebren de corazón y de boca, según la mente de la Iglesia, la Sagrada Liturgia, señaladamente el sacrosanto misterio de la Eucaristía, y sacien su vida espiritual en esa inagotable fuente, la celebración de la Eucaristía. Es el resumen. Ahora, la celebración de la Eucaristía es principalmente interior. La celebración exterior es el signo que manifiesta y que a su vez produce la celebración interior, que es la que tienen los santos y los ángeles en el cielo cuando alaban a Dios, contemplando. Alimentados así en la mesa de la divina ley y del altar sagrado, amen fraternalmente a los miembros de Cristo, reverencien y amen con espíritu filial a los pastores, vivan y sientan más y más con la Iglesia, conságrense totalmente a la misión de ella. Esto es una tarea fundamental que apenas ha sido iniciada, porque nuestra época es muy difícil, especialmente en este punto, sea reverenciar y amar con espíritu filial a los pastores, que son los obispos y los sacerdotes. Esto es fundamental para el crecimiento espiritual y también para la difusión apostólica, porque se realiza en la Iglesia, en la cual los obispos y los sacerdotes son padres, hacen presente al Padre. Y por eso difícilmente se crece en espiritualidad personal y comunitaria sin el obispo y sin el sacerdote. Y cuando esto no es posible, por múltiples razones, es un drama. Ahora, esto se realiza especialmente con una búsqueda espiritual, que no coincide con el ordenamiento externo. El ordenamiento externo tiene su función, los párrocos, los obispos de una jurisdicción. Es algo principalmente interior. Porque la potencia del sacramento del orden va mucho más allá de la jurisdicción territorial, de las parroquias y de las diócesis. Es otra cosa. Y Dios continuamente engendra a la Iglesia y a los hijos de Dios por medio de estos padres que hacen presente al Padre como fuente de la divinidad. Como fuente del Hijo. El Padre en Dios es fuente del Hijo, es fuente de la persona de Cristo. Y por eso, en la tierra también, los sacerdotes, que están marcados por el signo de la Trinidad, el carácter, dice Santo Tomás, es como un signo de la Trinidad. Por eso los que tienen el orden sagrado hacen presente al Padre que engendra espiritualmente. Y hacen presente al Hijo, en cuyo nombre actúan especialmente en la celebración de los sacramentos de la Eucaristía. Y hacen presente al Espíritu Santo impulsando, iluminando. Por eso alguien está deprimido y va a ver al sacerdote y sale con fuerza. Porque hace presente al Espíritu Santo. Ahora, esto se cumple especialmente de una manera espiritual. Y por eso debe ser fruto de una búsqueda constante. Se realiza de una manera directa con la presencia, pero también se realiza de otra manera, de maneras indirectas. Por ejemplo, a través de los libros que escribieron los grandes doctores. Vivan y sientan más y más con la Iglesia, conságrense totalmente a la misión de ella. La vida religiosa es vida plena en la iglesia. Por eso hay que sentir con la iglesia, como dice San Ignacio. Este sentimiento con la iglesia se refiere principalmente a los misterios de la fe, no a cualquier ordenación práctica de la vida. Que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Esto se refiere a las grandes verdades de la fe, es la iglesia jerárquica. La que tiene el carisma cierto de la verdad, el magisterio, son las grandes verdades de la fe. Por más que a mí me parezca de una manera, es como la iglesia ha determinado. Por eso usa la palabra creer, creer que es negro, lo que yo veo blanco. Y el ejemplo está muy bien elegido, porque de hecho los sentidos pueden estar enfermos, porque alguien puede tener el órgano deteriorado. Como los que ven el verde como si fuera rojo. Ven de la misma manera el verde y el rojo. No se refiere a cualquier ordenamiento práctico de cualquier tipo de naturaleza. Aquí hay una analogía, es decir, hay diversos modos de sujetarse prácticamente. Hay una sujeción más exterior y hay una sujeción más interior. La sujeción más interior es esa de la cual uno está permanentemente en búsqueda. Y es la más importante. No se da sin la exterior. Pero la sola exterior no produce la interior. Es como la ley nueva, que es principalmente interior, es la gracia del Espíritu Santo. Y secundariamente es el texto. Y por eso no se puede concebir la obediencia a la iglesia jerárquica, es decir, a los pastores, y tampoco, con más razón, la obediencia dentro de la vida religiosa de una manera unívoca, porque esta obediencia es principalmente espiritual. Y para que sea espiritual debe ser movida por el Espíritu Santo. No se puede identificar simplemente con un modo de actuar externo. El modo de actuar externo nos indica el mínimo indispensable. Y el máximo depende. Depende de cómo lo mueva al súbdito el Espíritu Santo y de cómo lo mueva al superior el Espíritu Santo, si es que lo mueve. Los institutos que se ordenan íntegramente a la contemplación, de suerte que sus miembros vacan solo a Dios en soledad y silencio, en asidua oración y generosa penitencia, mantienen siempre un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo, en el que no todos los miembros desempeñan la misma función, por mucho que urja la necesidad del apostolado activo. Ofrecen en efecto a Dios un eximio sacrificio de alabanzas. Ilustran al pueblo de Dios con ubérrimos frutos de santidad. Lo mueven con su ejemplo y lo dilatan con misteriosa fecundidad apostólica. Así son honor de la Iglesia y hontanar de gracias celestes. Sin embargo, su manera de vivir ha de revisarse de acuerdo con los antedichos principios y criterios de una adecuada renovación, guardando no obstante fidelísimamente su apartamiento del mundo y los ejercicios propios de la vida contemplativa. Comienza a tratar las diversas clases de institutos religiosos, desde los más contemplativos hasta los más cercanos a la vida de los laicos, los institutos seculares. Los más valiosos, en cierta manera, son los puramente contemplativos para la Iglesia, porque dan grandes frutos de santidad para toda la Iglesia y tienen una función apostólica escondida. Esto, por supuesto, cuando se trata de auténtica vida contemplativa, lo cual, como ya dijimos, supone una adecuada formación, especialmente una adecuada formación teológica y una adecuada formación espiritual. La mayoría de los institutos que hay en la Iglesia, sin embargo, son dedicados también al apostolado. Hay en la Iglesia muchísimos institutos clericales o laicales consagrados a las obras de apostolado, que tienen dones diferentes según la gracia que les ha sido dada. Hora de ministerio para servir, hora el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que ejerce la misericordia con alegría, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. En esta diversidad entran legítimamente las diferentes vocaciones y llamados, que no corresponden solamente a aptitudes naturales, sino principalmente a aptitudes sobrenaturales, las cuales, a su vez, están conectadas con las circunstancias de un determinado tiempo. Y corresponde no solamente al fin teórico de los institutos, sino a su configuración práctica, es decir, cómo están de hecho constituidos, que en cierta manera más importante que sus finalidades teóricas. Porque la vida religiosa tiene un sentido práctico, es decir, es para llegar a la beatitud. Por eso es más importante cómo son en la práctica que cómo están pensados teóricamente. Dejamos por ahora la meditación de lo que dice el Concilio sobre la vida religiosa y cada una trate de pensar cómo se realizará la propia vida reflejando auténticamente este querer de la Iglesia, especialmente por lo que se refiere a una auténtica y renovada vida espiritual.